Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva ocasión para encontrarnos aquí en la radio para hacer la retaguardia. Hoy a Pedro lo vamos a tener, pero en modo solo entrevistador. No lo vamos a tener en la apertura, ni lo vamos a tener en la operación técnica, pero sí vamos a escuchar su voz infaltable en este programa, que va a ser más adelante, va a ser en la segunda media hora, cuando escuchemos una entrevista con Guillermo Folguera que hicieron junto a Julián Bouvier en el programa Estás Muteade, que nos roba bastante material de aquí de La Retaguardia. Así que, ¿por qué no una vez llegando a fin de año no sacarles una entrevista y hacer uso de ella en esta noche de miércoles? Si nos estás escuchando en vivo a través de la AM690 o de La Retaguardia, y en cualquier otro día y horario, si nos estás escuchando a través de las radios amigas y compañeras que nos prestan sus audiencias para que se escuche este programa que comenzó allí en el año 2003. Bueno, además de la charla con Folguera, vamos a escuchar también una entrevista que hicimos hace algunas horas nada más con Claudia Cesaroni. Claudia es abogada querellante en la causa por la masacre en el pabellón séptimo, pero además viene laburando hace un montón de tiempo las cuestiones que tienen que ver con las cárceles, ¿no? Con cómo están las personas que están privadas de su libertad y haciendo un laburo increíble también allí, así que conoce esa realidad carcelaria como pocas personas, ¿no? Metiéndose allí en las entrañas, en las catacumbas de la democracia para contarnos qué hay allí adentro. Y la verdad es que entre las cosas que se conocieron en estos días, las malas nuevas de estos días, está la cuestión del trabajo obligatorio al que serán sometidas las personas que están presas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Lo vamos a escuchar en un rato cuando hablemos con Claudia. Vos sabés que este programa casi que no se toma vacaciones, que seguimos al aire siempre, así que enero y febrero vamos a estar al aire. Capaz que te metemos algún audio de este 2024, pero no somos de hacer lo mejor del año y tomarse 3 meses como hacen en la televisión o esas cuestiones de privilegiados y privilegiadas. Nosotros continuamos laburando acá, algunos nos tomamos vacaciones, no tampoco el sacrificio, pero sí queríamos contarles, para quienes nos están escuchando este año y no conocen cómo son nuestros veranos, que seguimos al aire de manera permanente. También queremos que sepan que estamos pero muy felices por lo que fue la semana pasada para todo el equipo que compone la tarea cotidiana de La Retaguardia, porque ya les habíamos contado en el programa anterior que habíamos ido a La Plata, a la Casa de Gobierno, a recibir un premio de manos de Estela de Carlotto y del gobernador Axel Kicillof, del ministro de Justicia Juan Martín Mena y de Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Recibimos el premio Adelina Laye, pero después el jueves, mientras estábamos en la Plaza de Mayo acompañando a las madres de la línea fundadora y en un homenaje, una jornada especial que se hizo allí, estuvimos también recibiendo parte de una hermosa noticia, y es que en la legislatura y en una jornada maratónica se resolvieron un montón de cosas malas, se aprobaron un montón de cosas malas, pero hubo algunas cosas buenas y entre ellas está la declaración de interés de parte de la legislatura porteña de la tarea de La Retaguardia, votado en contra por aquellos que tenían que votarla en contra, es decir, los libertarios, Yamil Santoro y sus secuaces que odian a la comunicación comunitaria, nos quieren cortar la cabeza cada vez que pueden, y se tuvieron que fumar la declaración de interés por parte del resto de la legislatura. In your face, Yamil. Bueno, y si nos queda tiempo, voy a aprovechar que no lo tengo a Pedro para discutirme ni para tirarme desafíos, y en el parate musical vamos a compartirles un algo, aunque sea, de lo que fue la presentación en la Plaza de Mayo, en el marco de este homenaje que les decía el jueves pasado en la Ronda de las Madres Línea Fundadora, con la presencia del violinista del amor y los pibes que miraban, que estuvieron fantásticos, y creo yo que nos va a dar el tiempo para que sean parte de este programa que ya arranca con la entrevista a Claudia Cesaroni. Entre las cosas que nos hemos vuelto todos muy lectores del boletín oficial, ¿no? Es que como una lectura obligada de cada mañana, a ver, antes las malas noticias las daban los medios de comunicación. Ahora las malas noticias las dan la da el boletín oficial, ¿no? Y esta mañana se conoció una noticia a la que nosotros accedimos a través de un tuit de Claudia Cesaroni, que da cuenta de un cambio, y no cualquier cambio, en la reglamentación de cómo los presos, qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer los presos dentro del sistema penitenciario federal. Y lo que dice concretamente esa información es que van ahora a ser obligados a realizar tareas de limpieza sin recibir remuneración alguna. ¿Vos te acordás de las películas yanquis en las que se veía a los presos cargando piedras o haciendo trabajos forzados? Bueno, primero que los presos ya hacen eso, pero obligados, por supuesto, por los guardiacárceles, pero hasta ahora era ilegal, aunque todos supiéramos que sucedía. Todo indica que ahora va a ser legal. La convocamos a Claudia Cesaroni, a quien vimos esta mañana en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo, en el que es querellante, y la pasamos a este juicio a modo de entrevistada para ver si esto es verdad o leímos mal su tuit o ella leyó mal el boletín oficial. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Aquí andamos. Es que justo mientras estaba en audiencia, se me ocurrió mirar un minuto el teléfono y me explotaba esa información, y me pareció muy impresionante que mientras estamos justamente en una audiencia en la que se investiga una masacre cometida por el Servicio Penitenciario Federal en el año 78, este gobierno genere condiciones de vida dentro de las cárceles que increíblemente son peores que las vigentes en 1978 en términos de la vida cotidiana, ¿no? Porque el esto que sucedió, esto que se publica hoy en esa especie de cucharada de Ricino Diario, que es el boletín oficial, es el trabajo esclavo. O sea, lo que se dice allí es que los presos federales estarán obligados a trabajar 5 horas diarias para el mantenimiento, dice, de sus espacios, de los espacios comunes, 5 horas diarias. Entonces, ya aparece un montón de gente que dice, bueno, pero lo ¿cómo? O sea, que tengan que limpiar su celda o su pabellón, está bien. Yo digo, ¿quién tarda 5 horas diarias para limpiar una celda o un pabellón? O sea, eso lo debe decir gente que en su vida agarró una escoba, ¿no? ¿Cuánto puedes tardar? Es como si yo te dijera, en tu casa, ¿cuánto tardas diariamente para limpiar, ¿no? Repasar el baño y limpiar tu habitación y la cocina. ¿Media hora? Como mucho, una hora para repasar. Bueno, claro. No es eso. Lo que se está planteando es que los presos van a terminar haciendo las tareas generales de lo que significa mantener limpia una unidad penitenciaria por fuera de su celda, por fuera de su pabellón, y eso no se les va a pagar. Tremendo. Eso es muy tremendo porque nadie dice que los presos... Primero que el trabajo no puede ser obligatorio porque justamente no estamos en un régimen esclavista. Pero la verdad es que los presos quieren trabajar porque es una manera de pasar el tiempo y debería ser una manera también de tener un ingreso. El trabajo tiene que ser pago. Si no es pago, es esclavo. Estés en libertad o estés preso. Entonces, la manera en que el gobierno presenta esto es como si fuera simplemente mantener los espacios propios, individuales, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo dice, ¡ay, claro! ¿Qué quieren? ¿Una mucama? No, no. El punto es que son 5 horas diarias, que es una jornada laboral, sin cobrar un peso. Uh-huh. Y hay muchos presos que hasta ahora trabajaban en los pocos talleres que hay en algunas unidades y trabajaban 200 horas mensuales. Esos presos cobraban un salario. Si esos presos ahora tienen que dedicar 5 horas al trabajo no pago y además, si quisieran, por ejemplo, estudiar, tendrían que dedicar no van a poder, van a perder, acordate lo que te digo, van a perder o bien el derecho a estudiar o bien el trabajo pago. Claro, claro. Es tremendo, ¿no? Ahora, la situación actual es grave ya de por sí y durante todos estos años de democracia no se ha podido mejorar que no se violaran sistemáticamente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el sistema carcelario, ¿no? Pero esto parece una profundización y una legalización, en todo caso, de eso que pasa, pero que es ilegal. Sí, pero atención, Fernando, porque el sistema penitenciario es muy variado, ¿no? Entonces, hay un sistema penitenciario federal, o sea, que es el que ahora volvió a depender, lamentablemente, de la ministra de Seguridad, Bullrich, quiero insistir en esto. Durante los 40 años de democracia, el servicio penitenciario dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o Ministerio de Justicia, y eso tenía una lógica porque estaba asociado directamente con la idea de la reinserción social de las personas privadas de libertad. Pasarlo al Ministerio de Seguridad tiene que ver con una lógica de prácticamente están copiando mucho del discurso yanqui de inhabilitación de la persona privada de libertad más que de su reinserción, ¿no? De su neutralización. Todo ese discurso, si te fijas, todo el tiempo Bullrich hablando de neutralizar, de presos de alto perfil, de narcoterrorismo, ¿no? Digamos, esa especie de buquelismo de segundo grado que cada vez va avanzando. Entonces, en ese contexto, hasta ahora, en las cárceles federales, a diferencia de las cárceles de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias, había un sistema, no era perfecto, no funcionaba 100%, pero había una cantidad de presos, insisto con esto, de personas privadas de libertad, que trabajaban unas 200 horas, que tenían ingresos en blanco, digamos que registrados, que tenían descuentos, que eso se sumaba para el momento en que pudieran jubilarse, porque las personas privadas de libertad, la idea es que no pasen su vida presas, que no se mueran en la cárcel, que en algún momento logren volver a vivir en sociedad. Esa persona tiene derecho a jubilarse si trabajó. Entonces, trabajaban en la cárcel, Pero claro, eso tenía horarios de para cumplir. Si ahora tienen que trabajar 5 horas diarias sin ninguna compensación económica, pues entonces no van a poder cumplir sus horarios. Ese va a ser el argumento para no pagarles. A los pocos que cobraban, digamos, legalmente, un salario mínimo. Nadie cobraba más que un salario mínimo. Pero bueno, eso generaba ciertos derechos. Bueno, eso lo van a perder. Y claro, también van a perder, y me parece importante destacar esto, el derecho a estudiar. Porque 5 horas diarias muy probablemente se crucen o se toquen con los horarios que tenían, que tienen todo lo que tiene que ver con el desarrollo educativo en las cárceles. Lamentablemente esto equipara al Servicio Penitenciario Federal con lo peor, por ejemplo, el sistema penitenciario bonaerense, que hace trabajar a sus presos sin pagarles. Entonces, eso ya pasa en Buenos Aires. Exactamente. Vos fíjate, en Buenos Aires, en el sistema penitenciario bonaerense, cobran una cosa algunos que se llama peculio, que no te exagero, pueden ser 200 pesos por mes, 500 pesos por mes, como mucho. Eso se llama peculio. Muchas veces los hacen hacer algo que se llama, que le llaman laborterapia. Entonces, como si fuera un beneficio. Entonces vemos fotos, por ejemplo, del titular del Servicio Penitenciario Bonaerense diciendo, bueno, los presos de tal unidad donan muebles a un colegio, a un jardín de infantes. Bueno, todo eso es trabajo esclavo, porque no es una donación voluntaria, digamos, es voluntaria, pero digo, está claro, es trabajo que no se les ha pagado, ¿no? Lo que pasa es que ahí juega todo el tiempo una especie de extorsión. Bueno, si vos haces esto y participás en este proyecto, por ahí te ponemos un puntito más, o te ponemos en un alojamiento un poco más cómodo, o tenés una visita, ¿no? Digamos, todo eso está totalmente lejos, porque además, pensá esto, si la idea fuera, como legalmente es, la reinserción social, ¿qué trabajo socialmente útil es limpiar el pabellón y lo, digamos, esa gente cuando sale a la calle? Además de que tiene un cartel en la frente que dice que estuvo preso 5 años, 10 años, 15 años, no puede decir, como ahora que más o menos en algunos lugares hay algunos talleres, bueno, yo sé ser mecánico, o yo sé, soy carpintero, o yo sé, soy costurera, ¿no? Digamos, algún claro, oficio que les permita vivir fuera de la cárcel. Bueno, quienes defienden estas políticas en general, lo que dicen es que tienen que sufrir la cárcel como un castigo, ¿no? Y nosotros lo digo como un castigo que cuando salgan no van a querer volver de ninguna manera, ¿no? Esa es más o menos la idea. Pero vos fíjate que nosotros que seguimos diariamente los juicios por crímenes de lesa humanidad y vemos todos los esfuerzos que hacen los genocidas presos en sus casas y los poquitos que están en el pabellón VIP de Ezeiza y en la cárcel VIP de Campo de Mayo que tienen, que nosotros lo que decimos siempre es que lamentablemente son cárceles VIP, pero que son cárceles en las que el Estado demuestra que puede respetar los derechos humanos de las personas presas. Igual se quieren ir, igual no quieren volver. Digo, no es que porque la pasás peor cuando salgas vas a hacer las cosas bien porque no vas a querer volver ahí. No es así, ¿no? Eso no funciona nunca. No funciona. O sea, esa amenaza no funciona, porque la gente comete delitos por múltiples razones y entre muchas otras, porque no puede, y no estoy hablando de los condenados por delitos de esa humanidad, que en general son personas, primero, con otro nivel económico, y segundo, muy mayores, entonces, digamos, es distinto que la población mayoritaria que puebla nuestras cárceles, que estamos hablando de jóvenes de 25, cada vez va creciendo más la edad también, porque como las penas son cada vez más largas, cada vez nos vamos encontrando con detenidos más grandes, ¿no? Personas que cumplen 20, 25, acuérdate que hay penas hasta 50 años. Pero esas personas no cumplen su detención en condiciones de dignidad como solamente la cumplen los condenados por delito de lesa humanidad. Por eso a veces es como una paradoja, ¿no? Porque tenemos geriátricos de lujo y sectores de lujo para los autores de los crímenes más tremendos que una persona puede cometer, mientras la masa de personas privadas de libertad está en las mismas condiciones o en iguales. Yo no sé si hablamos después que hicimos el recorrido, no me acuerdo. Sí, creo que hablé con mi compañero después de la inspección. Uh-huh. Bueno, nosotros nos impresionamos porque estuvimos en el pabellón séptimo. Hablas de la inspección ocular a la cárcel de Devoto en el marco del juicio. Exacto. No solo las condiciones materiales son vergonzosas, humillantes. Nosotros no soportaríamos estar ahí si estuviéramos obligados a estar ahí más de media hora, sino que cuando nos fuimos los reventaron a palos a los del pabellón quinto. Uh-huh. O sea, siempre con argumentos futiles, ¿no? Una queja, una protesta por alguna cuestión familiar, pero entró la represión y un preso perdió un ojo por un golpe de la represión. O sea, una cosa de una perversión brutal. Entonces, la mayoría de la gente vive en esas condiciones. No vive como los condenados por delitos de lesa humanidad. La mayoría vive en condiciones infrahumanas. Y quisieran muchos de ellos trabajar. Lo que nosotros estamos discutiendo es que no se puede tolerar, no se puede defender el trabajo esclavo, nada más. Porque el castigo es la pena. El castigo es la privación de la libertad. Nos hemos pasado la vida, quienes trabajamos en estos temas, diciendo el único derecho que se pierde es el derecho a ambulatorio, la libertad ambulatoria, ¿no? Digamos, la condena, la pena de prisión no debe significar la pérdida de otros derechos. Por supuesto que se ejercen de manera distinta, porque yo siempre digo el mismo ejemplo, pero si a vos o a mí nos duele una muela a la madrugada, vamos corriendo, llamamos a alguien o vamos corriendo a una guardia. Uh-huh. Un preso, una presa, no puede hacer hecho eso, pero tiene el mismo derecho a la atención de su muela dolorida que nosotros. Se cumple de otra manera, porque no puede ir él o ella, pero el Estado, el Servicio de Penitenciario, se lo tiene que garantizar. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo en nuestro país, hasta ahora, es remunerado. Claro, claro. Sencillamente así, o sea, no se puede. Y bueno, la verdad es que, insisto, es como una cucharada de ricino cada mañana, porque no es solo eso, también ayer nos enteramos del servicio cívico, este invento de mandar a jóvenes de 18 a 24 a que les inculque valores la Gendarmería Nacional Argentina. Uh-huh. Que, ¿no? Que o sea, hoy asesinó a una persona, a uno de sus integrantes, en Chaco, creo, están allí nuestros compañeros chequeando la información, pero en una represión de gendarmería en la frontera, aparentemente un integrante de la gendarmería asesinó a un manifestante que estaban protestando. Lo vamos a, bueno, en cualquier caso, digo, no hacía falta ni siquiera esa noticia. La gendarmería, ninguna de las fuerzas de seguridad parece ser un buen ejemplo para nuestros jóvenes, pero es la tendencia que estamos viendo, ¿no? La de intentar mostrarlos como buenos ejemplos, como quienes nos cuidan, como quienes nos protegen. Claro, y además imagínate que toda esa población joven, que seguramente mucha va a asistir a eso, porque les van a ofrecer seguramente algo tipo una beca o mantenerlos, ¿no? Mientras los forman, uh-huh, muchos de ellos terminarán integrando las mismas fuerzas. Exacto. Estatales o paraestatales, ¿no? Porque uh-huh, estamos viendo cómo se van formando también, ¿no? Este discurso del brazo armado, ¿no? Digamos, ¿con qué ideología la uh-huh gendarmería va a formar a estos jóvenes? Uh-huh. Bajo la égida de Patricia Bullrich, ¿no? Es evidente. Entonces, es muy peligroso. Son muchas medidas y muchas decisiones muy peligrosas. Uh-huh. Sí, a todo esto, Diego Kravets asume un cargo clave en la CIDE. Increíble, una persona que en el 2001 estaba defendiendo a integrantes de fábricas recuperadas o asambleístas cuando caían presos por la represión, y que hizo este largo recorrido, que lo tiene ahora a cargo de la CIDE en un gobierno de ultraderecha. Y si también, me permitís una cosa, perdóname, sí, Fernando, una cosa de Kravets que por ahí mucha gente la desconoce, no se acuerdan. Kravets, cuando fue, cuando estaba en Lanús como secretario de seguridad, uh-huh, de Grindecki, sí, poco antes de las elecciones el año pasado, inventó que los responsables de la muerte de una niña morena a la salida de la escuela eran, y detuvo, mandó detener y maltratar a niños no punibles. Uh-huh. Y construyó una mentira de que esos niños no punibles o adolescentes no punibles habían sido responsables del crimen de Morena. Lo grave de esto no es solo que él hizo eso y que los medios lo reprodujeron. Yo recuerdo todavía cuando yo, ayer un poco vos me decías en privado, que ando mucho en Twitter, pero a mí en esos casos me gusta decir, paren un poco, o sea, no compren lo que dice la policía, ¿no? Porque ya firman, bueno, a los tres días los tuvieron que liberar. Pero lo grave de esto es que hoy todavía, por ejemplo, en la discusión sobre los proyectos de baja edad de punibilidad en la Cámara de Diputados, Martín Yesa, que es el presidente del PRO y diputado nacional, repitió esto como argumento para bajar la edad de punibilidad. Uh-huh. Entonces, en ese caso había sido uno de los policías habían sido adultos. Fueron adultos. O sea, fue un caso tremendo de una nena que fue a la salida de la escuela en un intento de robarle la mochila, un episodio así. La nena se cayó al piso, se murió. Bueno, fue una cosa atroz, pero no fueron niños. Lo que quiero destacar es que no fueron adolescentes no punibles. Uh-huh. Y esa mentira construida por Kravetz para calmar el reclamo de la sociedad y para colaborar con sus posiciones punitivistas se sigue repitiendo por, imagínate, un personaje que es el presidente del PRO y diputado nacional que va a defender un proyecto de baja edad de punibilidad que encima es de Ritondo, para completar así el horror, ¿no? Digamos, el señor Ritondo, ese delincuente, nos viene a decir, le viene a decir a la sociedad y le viene a decir a sus colegas diputados y diputadas que hay que bajar la edad de punibilidad y meter presos pibitos de 14 años, ¿no? Uh-huh. Saludos a Ritondo, que es de aquí del barrio, de Mataderos, donde está la retaguardia. Dos cosas. Bueno, primero le agradecemos a la gente. Estamos en un largo cuarto intermedio para quienes llegan y dicen que hace Cesaroni, que es la abogada de Cristina ahora. No. Simplemente que estamos en un cuarto intermedio extenso, el cuarto intermedio del almuerzo de la jueza, de los jueces y de todas las partes allí, porque recién ha pasado un solo testimonio de los cuatro que tenemos proyectados para hoy, que duró casi 4 horas y media, que son de los integrantes del grupo de vendedores de copitos que no están imputados en la causa, que están declarando como testigos. El primero ya llevó más de 4 horas de testimonio, así que es posible pensar que los otros también van a ir en la misma línea. Nos vamos a las 11 de la noche hoy de aquí, pero no es eso lo que nos importa. Lo que nos importa es que ustedes están ahí y que no se van, y que nos encanta que eso suceda, porque nosotros pretendemos también abarcar en este juicio, además que tiene una audiencia importante, abarcar otros temas y poder tratarlo. Yo no sé si vos, que tenés los miércoles también el juicio de la masacre en el pabellón séptimo, ¿estás pudiendo seguir este juicio, Claudia? Bueno, primero quiero decir que hoy voy a hablar un poquito de mi audiencia. Sí, te iba a preguntar, te lo iba a dejar para el cierre, porque quería meter un poco de Cristina para que no... Después voy con Cristina. No, hoy declaró Hugo Enrique Castro Bravo. La verdad que fue una declaración impecable. Él es un sobreviviente que vive en Santiago de Chile. Es muy impresionante cómo en este juicio, como en todos los de Leza, aparecen tantas puntas, ¿no? Si uno tuviera tiempo como para seguir revisando, investigando, escribiendo, porque ahí Hugo contó cómo fueron detenidos varios chilenos que no tenían militancia política. Aparece también acusándolos de que formaban una liga sudamericana de venta de drogas, porque iba a vender drogas en el mundial, un delirio, ¿no? Pero, por ejemplo, él contó que él y otro detenido lo llevaron al parque Lezama. Él dice, en un lugar que está ahí, que tiene unas como unos caños, yo pienso en la glorieta del parque Lezama, y los torturaron haciendo chocar sus cuerpos, ¿no? Él y otro compañero, ¿no? Y hay varios casos ya de sobrevivientes de este caso que no son detenidos políticos, y esa es la particularidad que tiene este caso, pero que relatan torturas aplicadas o por picana eléctrica o en este caso, ¿no? Digamos, dos cuerpos bamboleándose en pleno parque Lezama por una división de narcóticos de la policía. Bueno, fue nuestra última audiencia, la de hoy, con esta declaración. Nos estuvo acompañando un compañero del equipo, del grupo de la causa de la masacre de los curas palotinos, con las que tenemos un punto de contacto, tenemos han tenido ambos casos el mismo juez, y yo aprovecho estos minutos para contarles esto. Hace rato que nosotros en nuestra causa estamos reclamando al juzgado federal encabezado por el doctor Rafecas que se cita a prestar declaración indagatoria al juez Guillermo Rivarola, que es el juez de la masacre de los curas palotinos y el juez de la masacre del pabellón séptimo, y a los secretarios, ¿no? Ellos tienen un secretario, nosotros lo tenemos a Juan Ciroli, a Enrique Juan Ciroli. Bueno, no hemos logrado todavía que eso suceda, ¿no? Vamos a seguir insistiendo, es nuestro compromiso para el año que viene, vamos a seguir insistiendo porque hay muchos elementos para traerlos a juicio. Ayer veíamos la audiencia de Neuquén en la que se condenó al ex juez Duarte a 11 años y a un secretario, un fiscal Ortiz, creo, por mucho menos de lo que Rivarola y Guasiroli son responsables, que es de encubrir. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos sobrevivientes o personas que han declarado que les fueron a contar en el momento a ellos lo que les había pasado, ¿no? Entonces, nos parece muy grave que no se los convoque. Sobre este juicio, te diré que trato de verlo. A veces me agotan realmente, te digo con toda franqueza. Las audiencias largas. No, la audiencia larga, sino el tenor de los testimonios, porque siento que hay cosas que son, que hay una especie de desfile de personajes, con un nivel de no quiero ser ofensiva, pero no puedo creer que esos sean quienes van a contar el entramado del intento de femicidio, magnicidio contra Cristina, ¿no? Entonces, hoy vi un pedacito, pero bueno, los girosos, lo que te decía en el chat, si tal, bueno, digo, me suena a un dispendio jurisdiccional y a un tiempo que no va, me parece, al fondo de este caso, ¿no? Pero bueno, Bueno, hoy, de hecho, hemos escuchado algunas cosas como me gusta ser... espera que lo anoté porque fue una definición del tipo de personaje... A los Chechofet, ya ahí me perdí, con los Chechofet me perdí. La Chechofet, sí, esa fue muy buena, pero hubo una mejor, que en un momento le preguntaron por una broma y dijo algo así, a ver, Cami, si me lo acercás, este textual, porque pasaron tantas cosas en estas más de 4 horas, algo así como me gusta ser gracioso y que era el bufón del grupo, carismático, me gusta ser carismático y gracioso, una cosa así, no lo encontré, ahora Cami seguro me lo va a... No, yo soy la parte en que estaba diciendo que en el grupo decía no ser pollera, ¿no? Entonces todas las explicaciones que era ser pollerudo, supuestamente, ¿no? Por eso digo, todo un nivel de marginalidad, de estupidez, de... Claro, horas, ¿no? Con eso, bueno, yo la verdad que me compadezco. Quiero ser carismático y gracioso. Esa fue su autodefinición de una persona que Hace buenos fernés. Y que hace buenos fernés, ¿no? Sí, que se le notaba mucho también el nerviosismo, claramente, de estar viendo el juicio y de saber que ya hay 3 personas que están siendo investigadas por falso testimonio, ¿no? Pero él, en principio, parece haber zafado de esa situación y con esta estrategia de la defensa de Carrizo, de desligar a Carrizo, de decir, no solo no fue, sino que está enojado con Uliarte porque Uliarte les mintió y no le dijo que ella también había participado, ¿no? Esta es claramente la estrategia de la defensa de Carrizo. Bueno, Claudia, te agradecemos. Vamos a seguirla el año que viene con el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Allí Julián Bouvier, Pedro Ramírez Otero, junto al laburo también de Agustina Luz Bajel y de Malena Lucero, están haciendo un laburo laburo realmente envidiable de mi parte, que estoy en este juicio y me gusta estar en este juicio, pero también me gustaría estar en aquel. Están haciendo un gran laburo, un orgullo para la retaguardia estar también siguiendo ese juicio. Un abrazo. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias. Nos vemos pronto este año o el año que viene seguro. Dale, buen chau. Fin de año. Igualmente. Chau. Ella es Claudia Cesaroni, es, entre otras cosas, abogada querellante en la causa por la masacre en el pabellón séptimo, por si no te diste cuenta, aquella masacre relatada y masificada, de alguna manera, por el Indio Solari en su primer disco solista con los fundamentalistas del aire acondicionado. Vamos a recibir sin más a Guillermo Folguera. Decíamos, él es biólogo, filósofo, es parte del CONICET también. Bienvenido, Guillermo, al aire de Estás Muteado, al aire de La Retaguardia nuevamente. Gracias por atendernos. Aquí Pedro y Julián te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Acá estamos. Decíamos, es difícil hacer de cuenta que no pasa nada con todo lo que está pasando todos los días. Ahora aflojó un poco el bombardeo de malas noticias, pero hay algunas que todavía se sostienen y que todavía son es difícil darle pelea, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, si lo que analizamos es la estrategia del gobierno nacional, yo creo que ha sido de una consistencia realmente muy clara, ¿no? Que alternando unas cuestiones estructurales como todo el saqueo a los trabajadores en nuestro país, el achicamiento de toda aquella parte del Estado que se dirigía a los sectores menores de recursos, y el avance sobre los extractivismos ha sido muy consistente. Y después alternando con pequeñas noticias como un poco para dirigir la atención, no sé si por otro lado, pero generar que estemos a la defensiva durante todo el año. La verdad que ha sido una estrategia que le sirvió evidentemente durante todo este año y que nos complicó muchísimo, y más para quienes venimos de años anteriores también alertando una situación de degradación constante. La verdad que ha sido un año durísimo. No puedo no decir arrancar por ahí. Sí, sí, la verdad que empezaron dando fuerte la batalla cultural también, que ellos siempre la nombran y la traen. Y te quería preguntar un poco, para arrancar, por ese lado, ¿cómo ves desde nuestro lado, desde nuestra perspectiva, los lugares, las salidas por las que hay dar por las que hay que dar esa salida, esa batalla cultural? Yo está abierta la posibilidad para que tengamos un 2025 distinto. Ahora en esto, en minutitos, estaremos en el festival, armando lo que es el cuarto festival Puentes de Agua, que va a ser en Famatina, La Rioja, y se hace un evento acá en Capital. Poniendo en diálogo, por ejemplo, parte del movimiento socioambiental con organismos de derechos humanos, tratando de generar vínculos que yo creo que tenemos para empezar a recuperarnos y solidificar. Y después esto que señalabas, yo creo que también no está mal también reconocer derrotas como para poder revertir. Han abonado una enorme subjetividad de destrucción de lo comunitario y de exacerbación del individualismo, que esto de batalla cultural. Es muy fuerte eso, es muy fuerte sentir que nos da lo mismo si hacían un jubilado un miércoles, usando eso como imagen. Eso, cuando digo derrota, no estoy diciendo que no hay nada por hacer, sino todo lo contrario. Bueno, ¿cómo a eso le enfrentamos un tejido comunitario y una organización capaz de revertir y capaz de levantar valores en lo social más allá de la competencia? Yo creo que en este sentido me parece que hay pistas de cómo avanzar, hay actores que son necesarios de reivindicar, hay formas, me parece, también antiguas que son necesarias dejar. Digo, yo creo que ahí hay mucho por hacer, pero no quiero, porque ahora van, posiblemente nos desplacemos a otros temas, pero no quiero dejar de decir que hay un escenario de derrota más allá de Milei, más allá del gobierno nacional, porque, por ejemplo, Milei no podría haber hecho todo lo que hizo si no hubiera sido con la complicidad enorme del arco político, por acción o por omisión, y de los gobernadores y municipios. Entonces ahí, bueno, hay un proyecto. Del otro lado hicieron un proyecto, montaron un proyecto, Milei aceleró ese proyecto, nos sorprendió, porque reconozcamos también que hubo algo de sorpresa, yo era de quienes decían, bueno, esto después de marzo, abril no pasa, y entramos a un final de año en donde la gravedad de la situación no parece responder con la respuesta social. Pero bueno, veremos ahí cómo delineamos un 2025 distinto. Sí, pasamos de un gobierno que asume sin fuerza política y sin gente para sostener el proyecto que venían a hacer, y terminaron con un gobierno de coalición, por decirlo directamente, como sucedió, y con acuerdos constantes con gente en el Congreso que dice yo voy a votar en contra de esto, y a la hora de votar termina votando a favor por estos acuerdos. Así que es tremendo cómo nos fueron dando vuelta todas las cosas que podíamos pensar, como por ejemplo que el Congreso no le iba a permitir hacer todo lo que quería hacer. Guillermo, hay un montón de temas siempre para charlar con vos y vamos a... o los gremios. Ah, claro, o, sí, o la justicia, digamos, todos los actores institucionales en juego cómplices, sí, eso sí. Es muy impresionante. Pero sí. No te quise interrumpir, solo agregar. No, por favor, es un agregado realmente importante porque, bueno, nombré solamente una de las patas. Decíamos al principio de esta charla que una de las de los institutos apuntados por el gobierno de Milei era el CONICET y era, bueno, la ciencia argentina en general también, y elegimos como disparador lo que pasó con un nuevo repudio al director del CONICET, que es Daniel Salamone. ¿Nos podés contar quién es este personaje y por qué está siendo tan repudiado? ¿Qué está pasando allí alrededor del CONICET? Yo no conozco exactamente la trayectoria de Daniel Salamone, sí decirles que tiene un perfil muy parecido al de entonces Lino Barañó. Es un perfil, antes, inclusive, de tomar este cargo, que promueve muchísimo la idea de pensar que el rol del Estado es servirle en bandeja a las grandes corporaciones, y obviamente una promesa constante, creo que viene de sectores vinculados con la biotecnología, creo que animal, tratar de, un poco siguiendo el ABC neoliberal, ¿no? La cuestión de un Estado más chico, pero a favor de la multinacional, digamos, eso de los Chicago Boys, que de hecho el segundo del ministro de Economía es un Chicago Boys, aquellos que acompañaron a Pinochet en el golpe de la década del 70. Y en este sentido me parece que Salamone responde a ese escenario. A mí en lo personal no me sorprende su designación, no me sorprendió, y yo acá no quiero marcar una diferencia con una posición que lo cuestiona simplemente por el tema de la asignación de recursos, que no es simplemente, por supuesto, porque la asignación de recursos es un hecho político y como hecho político, tanto el achicamiento, que hablamos del sector del Estado, la pérdida del 30% del poder adquisitivo de los trabajadores estatales en general, por supuesto también a la gente que trabaja, por ejemplo, en CONICET, en universidades nacionales, la pérdida de las becas, el cese de designaciones de nuevos investigadores, el cese de subsidio, digo, por decir algunos de los ejes que afectan las partidas, evidentemente implica que de sostener esta política estamos hablando de la muerte, de hecho, de una parte importantísima de la comunidad científica en 2-3 años, digo, no lográs sostener si no tenés pibes jóvenes, ciertos recursos e instituciones que acompañen, y bueno, si no se podrá sostener, el gobierno lo sabe. Todo lo que hizo en esto que dieron llamar licuadora, evidentemente si se sostiene el tiempo lo va a destruir, como está destruyendo Telan, como quiere destruir Aerolíneas Argentinas, por decir algunas, o los hospitales que se intentan luchar que no se cierren. Ahora, lo que quiero agregar, que me parece importante y que yo acá tengo diferencias, yo las quiero marcar también, no para generar diferencias hacia nuestro lado, con comillas, o sin comillas, pero sí para que demos esa discusión, es Salamone responde también a un perfil de investigación que muchos de los sectores que dicen estar en contra de Milei también defienden. Pongo como ejemplo, digo, el trigo HB4 responde exactamente a la creación del trigo HB4 entre la UNL, CONICET y Bioceres. Fue defendido por una parte importante de los críticos de Milei dentro del ámbito científico, y yo creo que responde exactamente a la ideología de Salomón, que es esto, ¿no? Pones una empresita, pone capital, nosotros como estatales ponemos recursos humanos e infraestructura, se obtiene un producto, en este caso el trigo HB4, que a su vez daña el ambiente y presiona fuertemente para que haya desmonte, se privatiza el trigo, y de golpe tenés, por ejemplo, a Hugo Sigman, que era sexto millonario de Argentina y que ahora es segundo, entre otras cosas, por lo que capitalizó con Bioceres. Bueno, ese modelo es claramente un modelo que intenta Milei implementar en CONICET a través de Salomone y otras personas. Yo creo que tenemos que discutir eso, y en ese sentido dar una discusión un poco más amplia. Por un lado, estoy de acuerdo de partidas, porque si no, insisto, se cierra, pero también dar una discusión en torno a qué se investiga y para qué, y que verdaderamente las investigaciones impliquen, por ejemplo, mejoran las condiciones de vida de las comunidades, mejora en la salud de las naturalezas y disminución de la desigualdad social. Yo creo que todo lo que promueva aumento de la desigualdad social y destrucción de la naturaleza no es una investigación a beneficio del pueblo argentino. Guillermo, quiero volver atrás con lo que decías, que nombraste a Lino Barañao, y tiene que ver también un poco con esto de los diferentes acuerdos políticos que hay en general. Lino Barañao es un ejemplo clarísimo de eso, porque fue ministro de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y después en el gobierno de Mauricio Macri. Digo, si no hay mayor acuerdo que ese, seguramente, para que se sostenga un ministro en un rol tan importante como ese, teniendo en cuenta lo que es la agroindustria de nuestro país, me parece que no hay mejor ejemplo que ese. ¿Qué está pasando hoy con la situación en general de los transgénicos? Que bueno, sabemos que este gobierno también va a ir por todo en ese sentido. Lino Barañao es la continuidad absoluta de Salomone. Es muy importante marcar eso y pensar que no es así simplemente porque había un poco más de dinero circulando es un error político, ¿no? La segunda parte, perdóname. La segunda me quedé pensando en... Sí, la segunda parte tiene que ver con la cuestión de la agroindustria en nuestro país, pensando en qué es lo que está pasando hoy con los transgénicos, con el crecimiento de la agroindustria en general. Perfecto. Pensando en el impulso de este gobierno de todas estas novedades de tecnología, de alguna manera, por llamarlo claro. Así. Claro, todo lo que venía mal, este gobierno lo empeoró. Eso es el primer punto. Digo, instituciones como INTA y SENASA, que son instituciones que de hecho hemos cuestionado muchísimo, este gobierno las puso todavía más a circular, o bien achicándolas, o bien quitándole controles, etcétera, todavía para que favorezcan más a las corporaciones. Para las personas que están escuchando, estamos hablando, digo, el primer transgénico se aprueba en 1996, durante el gobierno de Menem, fue la soja resistente al glifosato. Hoy creo que estamos hablando de 79 transgénicos, tendría que chequear si hubo algún número 80, es un número escalofriante. Y este modelo trabaja a través de una enorme productividad por hectárea, que solo se obtiene a través del uso intensivo de químicos, tanto herbicidas, insecticidas, como fertilizantes. Entonces tiene una enorme situación de estar destruyendo las tierras, destruyendo el sustrato orgánico y obviamente contaminando muy fuertemente la tierra, las napas y las comunidades locales, y que por supuesto después se va a los cursos de agua y que muestra, no sé, el río Paraná es uno de los ríos más contaminados en la actualidad, que cualquier estudio, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, te arroja entre 6 y 25 agrotóxicos, digo, para estar hablando. Pero además hay algo que es interesante de tu pregunta y de tu vínculo con lo anterior, que es el agro, los agronegocios, lo que están intentando en este momento es extender todavía más la frontera agrícola, que nunca dejan de buscarlo, pero es muy notable cómo la mayor parte de los récords de producción, habrán visto que cada año se festejan más toneladas de exportación de soja, de trigo, de maíz transgénico, etcétera. Bueno, eso lo hacen mediante el corrimiento de la frontera agrícola. Y ahí, por ejemplo, volvemos a lo anterior. Digo, la tecnología HB4, esta tecnología tanto de trigo como de soja, que pertenece a la empresa Bioceres, es una tecnología de deforestación y desmonte porque permite cultivar en situaciones de estrés hídrico. Y eso, por eso también llegan los registros de que ahí los abogados ambientalistas han denunciado mucho, desmontes y deforestaciones en el Chaco, digo, aparecen un montón de vínculos, y por supuesto los incendios y las inundaciones en toda la parte del centro del país, cada vez que o no llueve o llueve, se generan situaciones dramáticas. Uh-huh. Lo único que hemos visto en Argentina en los últimos 50 años y de manera intensificada a partir de la aprobación de los transgénicos en los últimos 30, casi 30, es una aceleración de todos estos procesos. Es una aceleración muy profunda y en correlato, fíjense cómo aparecen y llegan noticias de todo el país. Una muy notable es la modificación de las fumigaciones que se están dando en Entre Ríos en estos días, de básicamente habilitar que se fumigue con mochilas y drones enfrente de la escuela, digo literal, 5 metros. Tremendo. La cruzando la calle, 5 metros, con mosquito 100 metros, lo cual es nada, sabemos perfectamente que si hay un poquito de viento te entra a tu casa, y permitir las fumigaciones aéreas en toda la provincia. Uh-huh. Ese modelo, como todo, otra vez vuelve a lo que estábamos hablando antes, que es una pata académica en correlato en Estado a favor de las corporaciones, un gobierno nacional que impulsa esto y otras cuestiones a través del régimen de incentivo a las grandes inversiones, y un montón de complicidades provinciales y municipales que actúan en consonancia. Yo creo que se ve muy bien, a partir de tu pregunta, cómo funciona este modelo y qué están buscando, ¿no?, en este sentido. Guillermo, sabemos que en Argentina gran parte de las producciones que hay a partir del extractivismo son de capitales extranjeros, y que poco queda de eso en Argentina. Y en el último tiempo vengo escuchando a dirigentes políticos que vienen hablando de una posibilidad de generar un extractivismo no tan nocivo o menos dañino con la naturaleza y con los territorios. ¿Existe esa posibilidad? Por ejemplo, del litio se habla mucho. ¿Existe esa posibilidad de que haya un extractivismo que sea nacional, que no se lo lleven todo para afuera y que sea sin llevarse puesto todos los territorios que están allí? Están buscando mis reacciones, ustedes con... No, es que me parece interesante para pensar cómo se puede pensar también esa parte de la producción. Pues es que cuando proponen eso, yo ahora voy a poner un ejemplo para llevar tu pregunta a un caso concreto, uh-huh. Conozco un poco más, pero cuando proponen eso yo no sé qué están hablando. Yo en serio lo digo, porque voy, de hecho, vamos al ejemplo de Trigo HB4, pero después voy a otro ejemplo y pongo un poco a jugar con tu pregunta, que es interesante. El Trigo HB4 tiene DNI argentino, uh-huh. O sea, lo hace una empresa como Bioceres, que están detrás Sigman, que hablábamos recién, Grupo Patel, Huervo, de Grupo Clarín, está con ICET, está la Universidad Nacional del Litoral. Digo, uno debiera festejarlo como una gran cuestión nacional. Ahora, lo único que vemos es que generó más contaminación con el glufosinato de amonio, más desmonte con la tecnología HB4, se apropiaron del trigo. ¿Qué mejoró para el pueblo argentino? Sí. De golpe tenés a Sigman escalando al segundo lugar de ricachones, pero no mucho más. Entonces ahí aparece, ¿no?, la pregunta, bueno, ¿qué será? Bueno, nacional no alcanza. Digamos que del pueblo argentino, no sé. Y ahí yo creo que empieza a pasar algo extraño, que yo en serio no sé exactamente de qué hablan. Sí. No sé de qué hablan porque... Voy a otro ejemplo, pero para que se comprenda, usted tiene ahí cerquita el tema del offshore, que podría acudir también como ejemplo. ¿Qué sería el control? La extracción de hidrocarburos no convencionales manejada por el pueblo argentino y que no implique una fase de destrucción como toda la parte de bombardeo de sonidos y toda la parte de potencial contaminación una vez que se empieza a extraer en aguas profundas. Es casi como, no sé, yo no sé, en serio, no sé... ¿A qué se refieren? Lo mismo la minería de litio, que hemos viajado bastante a Jujuy, Salta y Catamarca en los últimos años, tratando de entender, y La Rioja, y uno diría, bueno, ahí tenés 50 proyectos en Argentina de empresas privadas. ¿Qué es lo que están diciendo? Yo me acuerdo inclusive acá, en el caso de Milei está clarísimo, le quiere regalar una parte importantísima de la Puna a sus amigos norteamericanos, ese es el proyecto. Ese es lo que hace con Tesla, pero lo que básicamente busca a través de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, etcétera. Ahora, en el caso de otros presidentes, ¿qué es lo que hace? Cuando Cristina dice, bueno, que dejen un porcentaje de regalías con la extracción de litio, o Salvareza impulsando a través de YPF Litio que el Estado argentino pueda, en lugar de exportar litio, exportar ánodos o cátodos o pequeñas partes de una batería de litio. Eso no cambia la cuestión de fondo. En todo caso, lo que eso puede cambiar es que en lugar de que Argentina retenga el 1.5% o el 3%, retenga el 5% o el 6%. ¿Y eso qué cambiaría de fondo? Entonces, yo creo que ahí, de alguna manera aparece en diálogo con las preguntas anteriores que ustedes señalaban, que es, realmente creo que necesitamos un proyecto propio. Una situación nacional de baterías de litio como la que intentaba impulsar Salvareza, que por supuesto no llegó a terminar de generarse por la irrupción de Milei, pero había también señalamientos previos, igual condenaba a la puna, como está condenada en la actualidad, a como es un humedal de altura por las salinas, a una supervivencia de 3-4 décadas máximo. Bueno, y escuchando a Folguera llegamos al final del programa. Y llegamos a, diría, casi el cierre del año, porque los próximos programas que nos quedan de La Retaguardia son 25 de diciembre y 1 de enero. En realidad del año nos queda solo el de la semana que viene, el del 25 de enero. Si ustedes creen que vamos a estar acá, imaginan muy mal. Aunque ustedes pretendan estar ahí, es un día que mucha gente prende la radio. Vamos a estar, sí, vamos a estar. No vamos a estar en vivo, pero vamos a estar con un programa que grabaremos para la ocasión. Esa será la última vez que nos escuchemos en el año. Así que, nada, les saludaremos la semana que viene en ese sentido. Yo solo les digo entonces, ahora, hasta la semana próxima y nos seguimos viendo. No precisa ir.